En este caso quiero saludar a todas las mujeres del planeta Tierra en su día y de lucha y nada. Ayer, porque ya es 9. Ya es 9. Ya es 9. Pero hasta que no me acueste, me levante, para mí este es 8. A todos nos pasa igual, creo. Bueno, escuchábamos a La Renga al principio. Escuchábamos también el tema inicial del año pasado, ¿no? De La Noche Intrusa, que como siempre está comandado. Te quiero pasar la pelota a vos, que tenés bastante cancha. Y nada, este programa, es un poquito tuyo, porque está bueno que le hagamos un humilde homenaje a una gran persona que nos dejó hace poco, como es el señor Alarcón. Así que, como todo lo conocía en el Pato, así que nada, este fragmento te lo dejo todo a vos. Sí, gracias, Martín, porque, bueno, Miguel Alarcón, el Pato, como todos lo conocimos, lamentablemente en febrero, ya en los últimos días de febrero, luego de luchar tras varias operaciones en Bahía Blanca, nos dejó. La verdad que hay todavía mucho dolor en la comunidad futbolera, en la comunidad entera de la ciudad de Tres Arroyos, que lo conocía mucho, un personaje muy popular que se acercó allá por el 2015, el Pato, a la radio. En realidad, en el donde, bueno, exponía recorte, pero seguir siendo siempre, a pesar de que no esté presente. Sentido al Pato con Martín Monge, con Bacheta, estamos con la idea de que cada club, como para recordar, muchísimo a Miguel, a Kim,

Bueno, acá después de disfrutar de la dedicatoria de Nico, le he recordado también el máster de Soda Stereo, Cerati. Queremos agradecer sobre todo a esas personas que se animaron a estar con nosotros este año, que se unieron con sus publicidades. Así que nada, quiero agradecerles en nombre de conductor y familia de La Noche Intrusa y FM Indie Rock a las personas que están presentes hoy. Por ejemplo, Alejandro Sosa, productor de seguros. Orejana, cerveza artesanal. Mauro Irastorza, trabajos en construcción. LQ, muebles de melamina a medida, reparaciones varias. Electricista Meijide Adrián. Y bueno, por ahora somos esta mini familia. Nico, creo que tenías algo más por ahí. También se suman Sergio Renacer, pastelería, y Nicolás Ángel Becimenco, seguros generales. Si lo asocian conmigo, es mi viejo. También hace todo tipo de seguros, asesoramiento. Así que, bueno, muchísimas gracias a la gente que confía en La Noche Intrusa 2024 para cada viernes a la medianoche. Y si estás a más de 300 kilómetros de la ciudad de Tres Arroyos, saliendo de la provincia de Buenos Aires, o en, por qué no, en otro país, podés llegar a escucharnos por la página web, que es www.fmindierock.com.ar, y el WhatsApp de la radio es 2983 54 29 13. Bueno, tengo la sensación de que hay mucha gente escuchando. La FM Indie Rock, esta señal se vio afectada por el temporal en diciembre, tremendo temporal que se vivió en Tres Arroyos y en otras ciudades también cercanas. Se nos cayó la torre, así que estamos haciendo una campaña para levantar la antena. Después vamos a dar los datos para que puedan aportar. Okay. Si están interesados en contribuir a este aire comunitario, colectivo. Es una radio cooperativa. Y a propósito, mañana va a haber un programa especial sobre las cooperativas en la FIFA. Con Diego Moyano, con Paola Moyano, vamos a estar en vivo por este mismo día, el 104.7, y por internet fmindierock.com.ar. Y eso va a ser, digamos, en el Centro Cultural, ¿no es cierto? La estación. Claro, en el Centro Cultural La Estación, que está justamente ahí donde se está realizando la fiesta provincial del trigo. A propósito de la fiesta, bueno, íbamos a tener invitados, ¿no? Sobre el show del domingo, pero sí. Igualmente, aunque no estén, la Sabrosona va a estar tocando como tele. Cerrar el contrato, así que nos pidieron disculpas. ¿Había que hacer un contrato para una entrevista? No, no, pero bueno, para hacerlo un poco más formal. No, me pidieron mil disculpas, los chicos tenían otros compromisos y nada, quedamos que podemos llegar a traer la banda muy prontito, así que ya va a haber noticias al respecto. Muy bien, bueno, ¿vamos a seguir escuchando música? Seguimos, ahora seguimos con... Y vamos a escuchar algo. Thank you. se está por poner negro, digo, no, mejor rajamos. Así que nada, nos quedamos con ganas de bailar un poquito con la Delio. Así que puede ser que tengamos revancha. Bueno, gracias a... Está más que invitado, sí. En la noche intrusa, hay un lugar, la casa, podríamos decir. Así que bueno, está más que invitado. Así que bueno, vamos con la Deli. Vamos a ver cómo es. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Oh, show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next. Bueno, con hoy nos toca un poco magazine deportivo con lo que se viene este fin de semana. Nico, ¿qué tenemos por ahí? ¿Tenemos algún resultado? Fin de semana no, entre semana. Entre semana, apa. Porque el fútbol local por ahora se juega entre semana. La Copa Roberto Aiello ya tiene los semifinalistas. Vamos con esa. El lunes a las 20:30 en el Botino van a jugar el Nacional, que terminó primero en su grupo, en la zona B, con 5 puntos, enfrentando a Copetón, que dio. El empató. Vamos a jugar. Buen partido. Sí. Y el martes, 21. Trayectoria en primera, siempre sí, peleándole a Huracán, forzando siempre las finales. Ahora está en un bajón por ahí futbolístico, pero está con muchos pibes. Sí, lo que te quiero por ahí, quiero valorar sobre todo los chicos de Copetonas. Sí, tremendo. Los chicos de Copetonas que por ahí trabajan mucho con chicos de su pueblo, sí, como es. Y nada, es muy valorable el esfuerzo que hacen y para pelearle a Huracán, que se reforzó, hubo algunos cambios, que algunos se fueron, otros volvieron, otros vienen por primera vez. Y nada, creo que ese Huracán se reforzó también pensando en lo que es el torneo amateur. Sí, y regional amateur. Para Copetón empatarle a Huracán y en su cancha no es poca cosa. No, muy bueno lo de Copetona y lo de ACC también, un equipo también. Que, un club que se creó hace 15 años, creo. Tal cual. Y que ya está dándole pelea a los sí, grandes del fútbol tres arroyos. Sí, sí. Todavía son. Primero que no se lo digo, pero en la Copa Hielo, creo que en esta Copa reducida, porque no es la misma Copa que otros años donde jugaban equipos de otras ciudades. Tal cual. Digo, de Juárez, de San Cayetano, de Montehermoso. Este año ya es más de la Liga Regional Tres Arroyos. Tal cual. Hay equipos, como vemos acá, de Indio Rico, de Copetona, de Chávez, pero más reducida, hay menos equipos. Sí. Bueno. Pero bueno, ayuda para la pretemporada, para no llegar por ahí muy limitado. Porque ¿cuándo estaría arrancando el torneo oficial? Y no, primero va a haber una Copa Ciudad de Tres Arroyos, que va a empezar entre el 16 y 17 de marzo, creo. Si no tengo mal el dato, Moto, sí, en esa fecha va a estar comenzando la Copa Ciudad de Tres Arroyos, una novedad para el fútbol local, donde van a jugar todos equipos del distrito de Tres Arroyos. La verdad que el juego, Copetones Colegiales, Cascallares Olimpo, Villa Huracán y ACC Boca, también van a jugar Central Quilmes, el Nacional Alumni, Claromeco Unión y Argentino Chegoyen. Esos son los partidos para el comienzo el jueves 28 de marzo. 28 de marzo, ok. Bueno, bueno, si no hay fútbol. Mita. Un pedacito de costillar, ¿no? Porque para el costillar entero está bravo. Pero bueno. Italia por ahí. Habría que chequear, ¿eh? Debe haber algo por ahí. Acá cerca. Acá cerca, ¿no? ¿Qué irá Quique? ¡Apa! Nos queda cerquita. Buena carne tiene Quique, ¿eh? Sí, la verdad que sí.

quise hacer. Y bueno, en una noche intrusa, junto a una de las mejores radios, no quiero decir mejor porque si no uno dice que se agranda, pero nada menos que ser parte de la familia indie. Suena así bien, que... suena bien la indie. Suena. A la gente le gusta. A mi amor, así es que este lunes con el café público. Mirá, felicitación. Qué grande, Ceci, que escucha siempre la indie. Bueno, ahora más que nunca los viernes 23:50. Sí, está bien. Una banda con historia que atravesó por muchos aspectos de la vida en años atrás. Viste que hubo años que estuvo heavy todo. No, los que querían hacer música tenían que hacerlo medio escondido, como le pasó a los robots. Así que nada, estar escuchando a Virus enfrente de mis ojos, la verdad fue un placer. Sí, un placer. Muy lindo, la verdad. Yo también estuve anoche y al principio me había parecido como digo, bueno, esto es Virus, porque sí, arrancó muy suave, ¿no? Sí. Muy abajo con los temas, sí, pero empezó a levantar después del cuarto tema. La verdad que la rompieron toda. El... un corte de luz en el escenario. Sí, justo en ese momento, sí. Yo después me tuve que retirar del escenario porque, bueno, tenía que retirarme medio obligado. ¿Qué porque pasó? Hoy se... No, hoy se trabaja. Y bueno. Pero había que madrugar. Pero está bueno. Y complicado. Nunca fui una persona muy responsable, pero bueno, hay que llega un momento la suya que... pero bueno, se disfrutó un poquito, lo poco que pude ver, me gustó. No lo tengo bien, pero lo que sí vi, Arlequinis la rompieron. Tengo que decirlo, la verdad, mi primera vez viéndolos en vivo y sonaron muy bien, muy bien. Así que, no, bueno, queremos decirle a los oyentes que están sintonizándonos, tenemos una, tipo un jueguito, podremos decir. Sí, sí, una consigna. Una consigna. Una pregunta. Para aquellos que han ido a recitales, sea acá en Tres Arroyos, sea en otro lugar de nuestro país, ¿qué fue lo más raro que viste en un recital? ¡Apa la lapa! Arrancamos con todo, 2024. Tremendo. Con buenas vibras. Así que... algo raro. Sí, algo raro. Viste que siempre ves algo raro por ahí, viste, que te llama la atención o te causa risa, viste. Sí. A mí la verdad que es difícil acordarse de esas cosas raras, ¿no? Sí. Tienes que conectarte algo con ese recuerdo. Tal cual. Yo en estos días con un amigo. Y me contaba que cuando vino la Renga aquí a Tres Arroyos, a Huracán, sí, fue a verlo al gigante. y se encontró con la extraña presencia de un periodista muy reconocido, que uno ni en pedo se imagina que esté ahí, ¿no? Y hablamos de Oscar Ravela. Oscar, sí. Es como que me agarró como un como una cosita agridulce, ¿viste? Pero bueno, hay muchas historias por ahí en recitales que el tema que uno no se acuerda. Así que bueno, vamos a esperar que dicen los oyentes, que manden su mensajito. Dale, yo redoblo. Sí, cositas, que las ves solamente en la fiesta del trigo. Sí. Durante los 365 días del año. No sé, salen de abajo una baldosa, no sé, como cuando, viste, corre una baldosa y salen las hormiguitas, las lombrices. Tremendo. Que, bueno, igual no les vamos a anticipar nada a la gente, que elabore su respuesta, ¿no? Al 542913 o también en Instagram. En Instagram. Que nos pueden seguir por @fmrock. Ahí es. Tienen en la historia para contestar. Y bueno, se lo leemos al aire. Cuéntenos. Anímense. Suenan los Arlequines con Dime Qué, sesión en vivo. Balbuceando letras con caducidad. Pensaste que tu ego era tan grande. No importaba más que nada en realidad. Nos movimos a tu gusto y piacere, como si fuéramos guardar esa canción de acordes rancios en tu mente, tu pobre corte estallado en el papel. La vida pasa como un tren sin detenerse en las paradas. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Estamos relajando, estamos para un cafecito con leche o no, estamos para un cortado o no, puede ser, puede ser. Bueno, ahora después vamos a mover un poco cachengue. Me estaban pidiendo algo de unas cumbias, un cuarteto. Ajá, como que... ¡Ah! Me olvidaba. Estamos en sábado. Hace dos días cumplió año un amigo, así que bueno, nada. Quiero después. Me dice que no. Abandonó las bochas o las bochas lo abandonó él. No sabemos bien qué pasó. Pero bueno, para mi amigo Matías, lo quiero saludar y espero que haya pasado un muy feliz cumpleaños. Bueno, también un abrazo grande al Pitu Zagardón. El Pito. Que lo crucé. Me crucé un par de gente en la fiesta del trío, no. Me hacían poner medio nervioso porque que gente diga, che, te escuché, qué bueno está La Noche Intrusa, ¿cuándo vuelve? Mirá vos. Tengo otros que por ahí me confunden La Noche Intrusa con La Noche Confusa. Ah, no, pero claro, bueno, no. Alejandro Olsen. Oh, es la Noche Intrusa para toma. Te hago la voz demasiado. De... Che, bueno. ¿Qué pasa con La Noche en Tres Arroyos? La Noche Intrusa 20. Acompañada de granizo. Por suerte eso no pasó. Zafamos. Por lo menos acá no lo sentimos. Así que creo que no. Ah, recién me llegó un mensajito. A ver. Arroba Zagardoy Cristian. Barman de una cervecería muy reconocida en la ciudad de Tres Arroyos. Que por las dudas no tiramos nombre. Para evitar ningún tipo de problema. Algún tipo de problema. Nada, que no lo puede escuchar el programa. Pero no importa. ¿Por internet no lo puede escuchar? No, está trabajando él. Sí. Así que no creo que esté habilitado el patio de esa cervecería. Ah. Pero el que va ahí no puede no pasar a visitar al Pitu. Así que Pitu, un abrazo enorme. Y también saludos a Diego Cassini, que está en Claromecó. Dijo que iba a estar escuchando el programa, así que si bueno, todavía no se acostó, un abrazo grande para Diego, fiel oyente de la Indie, desde Duna Mar nos está escuchando. ¿Qué tal? Saludos. Así que te esperamos acá con esto que llamamos La Noche Intrusa. Así que bueno. Y que contesten la consigna, ¿no, Moto? Que contesten, che. Y capaz están medio tímidos, ¿no? O mucha fiesta del trigo, algunos que por ahí terminan cansados. Acá, no sé qué les pasa. Acá tenemos la primera respuesta. No podía faltar el alma mater de este programa. ¿Quién puede ser? El enorme. Es cierto, es cierto. Mira, me encontré con él y un amigo. Bueno, después fui a La Barría. Fui únicamente a esos dos shows del Indio y mucha gente. Bravo el de La Barría. Sí, igual yo me quedé atrás. Sí. Ya estoy grandecito, por ahí se me complica la rodilla, ¿viste? Prefiero evitar todos esos problemas. Pero muchísima gente, ¿no? Más de 300.000 personas habría. Sí, sí. Claro. Y en Tandil también, en el hipódromo. También en el hipódromo, sí. Claro. Bueno, multitudinario lo de sí. Lo del Indio, bueno, con los redondos. También vamos a tener que cumplir con la cuota ricotera, y ¿no? Sí, aquí, no puede faltar, ¿eh? No puede faltar algo de los redondos. ¿Yo puedo pedir un tema? Dale. ¿Eh? Me gustaría escuchar Mi Genio Amor para esa personita que me escucha siempre y me dio el empujón para que yo pueda estar acá. Así que para vos, señor Carmen, quiero dedicarte Mi Genio Amor. Esto es La Noche Intrusa, mamá, por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Su cabeza abunde, jale el gatillo y dispare. Mamá, la vida comenzó, pero dejó todo otro lugar. Mamá, no te quise hacer llorar, y si ves que mañana yo no vuelvo, seguirás, seguirás, y como si nada ha pasado. Bueno, ¿estamos? Bueno, perdón, como tengo como una pequeña descarga acá. Bueno, yo también lo estoy sintiendo. Bueno, no soy yo entonces. Y bueno, recién pasamos con qué personaje. ¿Qué personaje ese? ¿Qué personaje? ¿Qué personaje? ¿Hacer un tema de Queen? Sí, Queen, un grosso. Yo crecí escuchando Queen, me acuerdo, de chico. Tenía un amigo que... el hermano era fanático de Freddy, así que escuchaba mucho eso. Así que bueno, tenía ganas de escucharlo, compartirlo con los oyentes. Y bueno, acá estamos ya entrando casi en la última hora de nuestro primer programa de la temporada 2024. Y nada, queremos invitarlos a los tres arroyenses que estén prendido al dial de la 104.7 o a través de la página. Sí. Los invitamos que pasen por el patio cervecero. Recién me llegó un videito. Está casi explotado. No explotado. Así que ya me está dando sed, te digo. El solo pensar patio cervecero. Y si nos vamos para allá, Nico, sí, ¿qué decimos? Sí, cortamos un poquito más temprano y vamos. Ya está, es viernes. La verdad que bastante bien está saliendo el programa y creo que hasta acá vamos bien. Vamos. Bueno, la gente que quiera comunicarse, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de WhatsApp 54 29 13. Y si no estás al alcance de la ciudad de Tres Arroyos, no escuchás de otra provincia, tenés que poner el 2983. O bien por la página que es arroba. De la noche intrusa 2024, cosas riquísimas, y preparo. Vale. Así que estén atentos y atentas, porque el próximo viernes puede haber sorpresas. También tenemos gente que auspicia este programa. Auspicia esta nueva temporada LQ, muebles de melamina a medida. Electricidad Meijide Adrián. Y perdonen que improvise, perdonen, que no, todavía no tenemos todo impreso, y bueno, es la primera vez que me toca leer, sobre todo, y bueno. Tenemos sticker también. Sticker. Así que si andan por la fiesta del trigo, nos piden algún. Salir con un vivo para los seguidores de la Indie Rock. Sí. ¿Qué te parece? Dale. ¿Para mostrar los stickers? Dale. Ahora en breve vamos a hacer un vivo a través de Instagram, así que vamos, le quiero agradecer a Carlos García, un vecino de Cascallares, que nos hizo capo llegar total el sticker. Así que nada, Carlitos Garzón, ahora yo sé que no me estás escuchando porque estás a pleno en la fiesta provincial del trigo, así que te agradezco muchísimo, que próximamente puede haber algunas cositas más con algún sorteito que vamos a estar haciendo. Y bueno, vamos con el potro, vamos con Rodrigo. De la ciudad, de las mujeres más lindas, del Ferné de la Guerra, madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento de Córdoba capital. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda, casi pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. Mujeres más lindas, del Ferné de la Birra, madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento de Córdoba capital. Yo le doy gracias a Dios por esta bendición que en la sangre llevamos. Es todo el año tunga, tunga, le mejor. Es nuestro rock and roll y a la mona idolatramos. Se para el lunes porque hay que descansar de todo lo que bailamos. Y el martes en caravana dos otra vez. Hay que lustrar los pepes porque a algún lado nos vamos. Y el martes en caravana dos otra vez. Hay que lustrar los pepes porque a algún lado nos vamos. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés, me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar. Soy canta Córdoba, ¿dónde está la gloria? Buen Jardín Espinosa, Talleres, tú lo ves. Y si quieres, yo te llevo para el Verdi, ¿dónde están los celestes? Mi pirata cordobés. ¡Vamos! fernet de la birra madrugada sin par. Soy cordobés y no me importa si es gorda, como el arco de Córdoba la quiero para bailar. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y no tomo sin soda, porque si pega más, pega más, pega más. Soy cordobés, me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar. De la ciudad, de las mujeres más lindas, del fernet de la birra, madurada sin par. Soy cordobés y ando sin documento, porque llevo el acento. El acento lo llevo como una marca registrada. De Córdoba, capital. ¡Oh! El orgullo de ser cordobés y guardelero. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Me traes de la cabeza, me llevas de la nariz, me tienes loco, re loco, muy loco, pero feliz. Me tienes atrapado, mani, mani, mani, maniatado. Una y 19. De largo del dial, ¿viste? Mucha fiesta del trigo, mucho viernes previo. Por ahí salen algunas cenitas. Capaz que fue... ¡Ah! Me olvidé de comentarle a los oyentes que en los cines se está presentando el documental de La Renga, lo que fue la gira del 2023. Tremendo, qué bueno. Acá en Tres Arroyos va a estar en el cine Tortoni, así que vamos a tratar de estar el fin de semana o la semana que viene vamos a tratar de ir. Bueno, saludos a la gente que ya se está poniendo a tono con el vivo de FM Indie Rock en Instagram. Ahí estamos, ahí también pueden contestar a la pregunta que les hacemos hoy, que es, bueno, ¿qué fue lo más raro que viste en un recital? O puede ser, ¿qué fue lo más raro que viste en la fiesta del trigo? A vos que estás ahí te pregunto, ¿qué fue lo más raro que viste en la fiesta del trigo? A ver, Demente, Evena, Carmen, a ver, Ceci, a ver, con un mensajito nos contestan la consigna, a ver, y nosotros lo pasamos al aire. No tengan vergüenza. Es algo. He visto tantas cosas, yo en recitales, he vivido mucho a recitales de La Renga y nada, y ves cosas raras y cosas que vos decís, no, pobre persona. Puede ser raro y no. Porque qué sé yo, yo también puedo poner como raro. Como, no sé, como 10 años que no lo veía, que laburo acá en la indie y de golpe lo veo en un recital. Ponele en un recital, en la fiesta del trigo lo vi. Y digo, qué raro, o sea, no lo veía nunca. Pero la fiesta del trigo tiene eso. Claro, la verdad que no nos acerca más. Es un lugar social que necesitamos, ¿no? Tal cual. Es algo que uno... Hay personas que esperan que llegue la fiesta del trigo para, no sé, ir, ver espectáculos o, por qué no, para comprar las clásicas medias, ropa. Así que, bueno, el famoso soquete. ¿Eh? Ah, ahora yo podría responder esa pregunta. Lo que me llamó la atención, vi un soquete que automáticamente me dio hambre. Porque era un soquete de... ¿Viste las papitas light? Bueno, automáticamente veía los soquetes y me imaginaba unas papas fritas. Así que bueno, no podía no parar en el stand de la casona. Y ahí pudimos degustar unos buenos sándwiches de bondiola. Y bueno, y papa frita. Así que bueno, está muy rico. Sobre todo, saludos ahí a los chicos que nos atendieron muy bien. Y nada, muy rico. Se los aconsejo. La esquina Ituzaingó y pasaje Volponi. Ahí va, los pueden encontrar. Bueno, y a la gente que está ahí en el kiosco de la casona le digamos tacu. Ya no Bundy, claro. Salud, Bundy. Salud. A mí me cuesta un poquito hablar, así que bueno, de a poquito nos vamos a ir soltando. Bueno, gracias a vos. Con más música, más noticias y más humor.